Esta noche es muy bella, como brillan las estrellas. Esta noche hay luna llena y la fiesta va a empezar. Oh, déjame dormir, piensa en el amor, ven a bailar. Y ando tú y ven a ver, oh. Es muy fácil si conmigo bailas tú. Deja de dormir, piensa en el amor, ven a bailar, ven a bailar. Deja de dormir, piensa en el amor, ven a bailar, ven a bailar. Stop!